Concretamente, el espacio de Encuentro por la Democracia y la Equidad, al cual pertenezco, obviamente, estamos trabajando, como dijimos en su momento, antes de las elecciones y después de las elecciones. Es un momento propicio en el cual hay que tomar muchos recaudos políticamente, ya que el estereotipo formado históricamente por los partidos tradicionales, los cuales plantean concretamente una oposición que se niega a todo por simplemente ser oposición, y un oficialismo el cual se vota todo obsecuentemente por simplemente no perder el poder. Nosotros tratamos de dividir agua y tratar de implementar concretamente lo que es la coherencia en la política. O sea, tratar de trabajar en cada uno de los conflictos, apoyando lo que está bien, proponiendo y dividiendo agua acerca de los intereses políticos que cada uno de los partidos tiene, obviamente, y que han sido históricamente planteados por los partidos tradicionales, en los cuales en el nombre del mismo partido se hacen cosas completamente diferentes. Nosotros mediamos en cada uno de los conflictos, tanto seguridad como salud, como educación, como los barrios, y tratamos de plantear concretamente lo que es la coherencia de aquellas cosas que benefician obviamente a la sociedad y que deben ser apoyadas, de aquellas que no, y armando de esta manera una estructura de una tercer fuerza en la cual va creciendo mucho acerca de aquellos que de pronto disienten de las estructuras en las cuales han ido trabajando, en las cuales están trabajando, y ven en nosotros una palabra concreta de diferencia en todos los aspectos y una propuesta que debemos seguir trabajando para tratar de que la sociedad no viva estas situaciones de conflictos entre el River Boca, que siempre se plantea, sino que realmente se encuentren soluciones mediante el diálogo, mediante la discusión, venga de la fuerza política que venga. Es un desafío, pero un desafío como cualquier ser humano que vive en una sociedad y necesita encontrar soluciones a sus problemas. O sea, concretamente en un entorno familiar, en un entorno de una empresa, en un entorno de cualquier grupo que trabaje en común, nos encontramos con diferentes puntos de vista, ¿verdad? Pero en los cuales muchas veces la imposición concretamente de algo por el simplemente hecho de hacer valer una idea a fuerza de todo, no tiene la capacidad de solucionar concretamente el problema, y no es eso lo que hay que hacer hoy por hoy en la política. Claro. Nosotros estamos viviendo en un sistema democrático donde hace años se ha hecho esto, donde, como te vuelvo a repetir, en el nombre del mismo partido se privatiza, se estatiza, se indulta, se vuelve a abrir los archivos y a enjuiciar a los militares. O sea, romper toda esa estructura y hablar con la gente y hablar con los sectores, venga de la fuerza política que venga, para que se trabaje con coherencia, que no se trabaje dentro de... Muchas veces nos hemos encontrado, por ejemplo, con concejales, con senadores, con diputados, a las cuales plantean, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero tengo que hacer esto, basta de eso. No logramos madurar nunca en democracia, estamos arrastrando y perdiendo oportunidades preciosas dentro de lo que es el sistema de organización de una sociedad. Estamos dejando muchos baches en los cuales se están sucediendo los problemas que se están sucediendo a consecuencia de no atención a las zonas más marginadas, de inclusive atacar pura y exclusivamente a los sectores más vulnerables, en el caso, por ejemplo, de los impuestos. Entonces, ir concretamente ahí, tratar de mediar y, en todo caso, plantear pura y exclusivamente de que así no se puede hacer política. O sea, no podemos perder más tiempo. Nosotros estamos deseamos tanto vivir en democracia, que de pronto desperdiciar esta oportunidad hace a que los discursos más facilistas de mano dura, que vuelvan a otras épocas y todo eso, terminan triunfando pura y exclusivamente por la incapacidad y por la mezquindad de aquellos sectores en los cuales quieren imponer una idea, y que de pronto, a fuerza de eso, están dejando un vacío social muy grande. Nuestro trabajo concretamente es mediar, es ir con una política coherente, tratar de hacer la política desde la coherencia y recordando un poco la historia también, porque muchísimos de los temas que hoy están en pie, tanto Banco Central como Seguridad, como son problemas históricos en los cuales la gente ni sabe ni tiene la obligación por ahí de saber de cómo es el trasfondo de todo esto. Seguro. Entonces, sí. No, él iba a preguntar, yendo más a lo local, ¿no, Pablo? Por ejemplo, ¿cómo ve la situación? Usted mencionaba algo que está relacionado con los impuestos. Bueno, por ejemplo, respecto al tema tasas, al aumento y a la polémica que se estableció, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes? Bueno, concretamente nosotros tomamos una posición acerca de esto. Nosotros sabemos concretamente, obviamente, que dentro del análisis concreto de cómo son los fondos del municipio, ¿verdad?, y cómo debe financiar su municipio. Nosotros sabemos que hay cuatro puntos concretos en los cuales el municipio tiene cómo financiarse, ¿verdad? Porque esta excusa del aumento del impuesto es por una desfinanciación que necesitaría el municipio algo así de 7 millones, ¿verdad? Y tienen que buscar de dónde sacarlo. Tiene cuatro sectores donde sacarlo. Tenemos el impuesto a la piedra, tenemos de seguridad y higiene, tenemos lo que corresponde a guía y tenemos los impuestos urbanos, ¿verdad? Se tocó solo los impuestos urbanos y se tocó pura y exclusivamente dentro de un parámetro en el cual nos hizo un análisis. Hay vecinos que, por ejemplo, viven en casa enfrente y uno paga un valor de impuesto y otro paga más caro. No se hizo una organización urbana. Tenemos, por ejemplo, un country en un sector de un barrio frente a un barrio más humilde y paga como corresponde a un barrio más humilde. O sea, nosotros ahí tomamos una posición concreta, que es decir lo siguiente. Primero, nos parece una barbaridad que se trace la barría como un juego, como un mapa al verdillo, en el cual yo digo, bueno, este sector paga esto, paga aquello, y no tengo un análisis progresista de todo eso. A nosotros, en ese caso particular, y ahí es donde planteo concretamente de que debatimos con toda la fuerza, porque lo hemos hecho con los concejales, lo hemos hecho con los barrios y todo eso, planteamos, dentro de lo que hoy hay, nosotros no estamos en gestión, ¿verdad? Somos una fuerza política y no estamos en gestión en este momento. Pero hoy por hoy vemos muy potable el megaplan que planteó la gente del bloque celeste y blanco, siendo que ellos vienen dentro de la línea de Narváez, a nosotros no nos importa. O sea, ahí es donde nosotros planteamos la coherencia. No importa de la fuerza política que venga, si está coherente y es concreto, nosotros lo apoyamos. Eso sí, también pedimos una cosa. Pedimos que más allá de ese megaplan, donde plantea el 33% para la sierra y todo eso, pedimos, sí, urgentemente, un plan de transparencia en la gestión. Pedimos, segundo, que eso también se lo agregamos dentro del petitorio que le entregamos al bloque celeste y blanco, pedimos el libre acceso a la información pública, o sea que cualquier ciudadano de la barriga, por el simple hecho de ser ciudadano, puede ir al municipio y pedir en qué se gastan las cosas, en qué se gastan las cosas. Y aparte de eso, también planteamos de que no puede haber divisiones dentro de lo que son las asociaciones barriales. No puede haber divisiones, esas divisiones las genera pura y exclusivamente la fuerza política que gobierna. ¿Por qué? Porque concretamente los barrios tienen que estar unidos. O sea, nosotros sabemos que cada uno de los barrios tienen prioridades de obra y prioridades de trabajo. Entonces planteamos concretamente asamblea en los barrios, en los cuales los barrios y los dirigentes que representan a cada uno de ellos planteen sus necesidades. Dentro de esas necesidades se planifican las prioridades, porque obviamente yo quiero tener cloaca, ¿verdad? Pero hay otro barrio que no tiene agua. Entonces yo voy a entender de que si de pronto se lleva la obra de agua a ese barrio, yo me voy a quedar tranquilo porque me voy a dar cuenta que es una prioridad más importante que la cloaca para mí. Por lo tanto, ¿cuál es el tema? Dentro de esa asamblea se dan las prioridades y de ahí se plantea derivar el presupuesto para hacer la obra y hacer el seguimiento. Es que el gobierno municipal integre pura y exclusivamente la parte de lo que es administración y control, pero no esto. Entonces ahí planteo concretamente un eje de trabajo en el cual nosotros experimentamos y ponemos a la sociedad cuál es nuestra idea. No importa de la línea y de la fuerza política que venga. Nosotros tratamos de ser coherentes en lo que hacemos. Y para nosotros es coherente esto y nosotros lo vamos a apoyar y le vamos a agregar lo que queremos agregar. Y dividimos agua pura y exclusivamente de lo que es no porque viene de este lado, o sí porque apoyamos a lo que a nosotros nos conviene. Creemos que así se trabaja en la política, en ese objetivo estamos haciendo y con la base de la columna vertebral de discutir con cada uno de los sectores, más allá de las diferencias, pero tratar de llegar a un objetivo común que es, dentro de toda esta puja, que la sociedad se organice, crezca y se tranquilice. Porque claro, eso también genera violencia. Seguro. Mencionó algunas palabras que están muy relacionadas con el ámbito social y preguntarle en ese sentido cuál es la postura de esta agrupación en materia de seguridad y atendiendo, por supuesto, a los últimos hechos, ¿no?, ocurridos aquí en Olavarría. Correcto. Nosotros particularmente sabemos y somos coherentes. No es fácil estar a cargo de un municipio, ¿verdad? No es fácil administrar un municipio ni estar en todos los temas. Concretamente sabemos las limitaciones de el gobierno municipal, por ejemplo, dentro de lo que es la justicia provincial, la justicia nacional. Pero sí también sabemos una cosa, esto no es de ahora, esto fue creciendo y esto va de la mano de muchísimas cosas previas que se han hecho en Olavarría y que sabíamos que se iba a llegar a este objetivo. Por ejemplo, cuando se trasladó gente de Villa Miseria de Buenos Aires a Olavarría a cambio de una casa. Entonces, cuando hay gente que de pronto no puede acceder a un crédito inmobiliario, tiene alquileres muy altos, tiene un trabajo fijo y no puede acceder a una vivienda propia y no se le dio prioridad a eso. Entonces, muchísimas cosas dieron. Ahora, nosotros nos plantamos acá y decimos, bueno, concretamente el tema de seguridad. Por un lado vemos la nota del señor intendente en el diario donde plantea coherentemente su limitación entre municipios. Pero por otro lado recordamos cuando se hizo la marcha de la inseguridad. Entonces, concretamente, dentro de la política, lo que tiene que hacer un jefe político o de pronto un representante de la sociedad que para eso fue votado, es congeniar con la gente, ponerse de ese lado y utilizar la fuerza que genera la sociedad dentro de lo que son estar en desacuerdo de un montón de cosas y querer plantear un cambio y subirse a eso para generar dentro de la lo que es la política provincial y la política nacional las devoluciones de las soluciones concretamente de esto, porque partamos de una base. Cada uno de aquellos que de pronto hoy está gobernando viene de la mano de una estructura provincial y una estructura nacional. Tienen senadores, tienen diputados, ¿se entiende? Entonces, parte de esto es, no tomo una marcha, un reclamo genuino de la sociedad, de que de pronto acá está pasando algo y no lo avalo porque de pronto veo dentro de esto una posible oposición, sino que concretamente me haga cargo de eso, y si a mí no me da el cuero, reclamo con ellos, genero la presión, dinamizo para ese lado, y junto a la sociedad para ver si es viable las cámaras de seguridad, si es viable la reestructuración, si es viable contra la policía, si es viable, porque esto es histórico, ¿verdad? Esto se está evolucionando. Y déjame agregar lo siguiente dentro de esto, toda la violencia que vemos dentro de lo que es la oposición y el oficialismo, se traslada a la sociedad. Nosotros vemos de pronto las peleas y todos aquellos conflictos que se generan dentro de lo que es las estructuras políticas grandes, y nosotros cómo nos vamos a pretender después que existe esa misma violencia dentro de lo que es la sociedad. Esto viene de años, pero se han ido haciendo pasos mal, malos pasos, en los cuales han generado lo que estamos hoy. Entonces nosotros no tenemos una isla en Olavarría. Nosotros de pronto sabemos que de pronto nuestros representantes deben exigir, y de pronto de eso deben exigir con la sociedad detrás, en la cual netamente nosotros sabemos pura y exclusivamente lo que se informa a nivel medios. Y todo lo demás, nosotros sabemos que sucedió, pero cuando ya lo teníamos era tarde. Entonces, hubo muchísimos casos previos. Nosotros tenemos casos de asesinato de esta chica Magalí, montones de cuestiones que hoy por hoy ni siquiera tienen juez, abogados en las causas, están frenadas. Casos de inseguridad como el chico que mataron Mariano Moreno. Entonces, si esos pasos previos se hubiesen hecho con el respaldo de la sociedad, trabajando con coherencia, exigiendo, no nos hubiesen sucedido estas cosas. Lo que pasa es que en ese momento se vio todo aquello reclamo como un posible crecimiento de la oposición, y justo estábamos en épocas preelectorales. Por lo tanto, no se tomó decisión, no se apoyó, y se habla pura y exclusivamente como un ciudadano más. No somos un ciudadano más. Aquella persona que está en gestión no es un ciudadano más. Es aquel que decidió tomar a cargo la responsabilidad de gobernar y de proteger a la sociedad, tanto a nivel municipal, como provincial, como nacional. Y no es de ahora, es de años que estamos trabajando sobre esto. Entonces ahí concretamente hay que plantear cuestiones como, por ejemplo, le doy un ejemplo, nosotros tuvimos a La Manera, la FAE dice, hace años que estamos reclamando tener en la entrada de La Manera una garita provincial, una garita policial, en la cual nosotros tengamos un control, como que se está haciendo Avellaneda, previamente por cuestión de inseguridad, por la ruta, porque es muy peligrosa y todo eso. Listo, se consiguió por el lado de la fábrica La Manera los materiales para hacerlo. ¿Qué faltan? Los policías nada más. Quedó en la nada. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Por qué lado estamos trabajando? Entonces nosotros, más allá de discutir y plantear cosas diferentes, como decir, no, todo está mal, todo esto, no, nosotros somos conscientes de que es muy difícil todo esto, ¿verdad? Pero también somos conscientes que las mezquindades hacen al no diálogo, al ver todo como un posible monstruo que va a atacar y que me va a sacar el poder, y no bajar concretamente a plantear, si seamos sinceros, de pronto, si nosotros dentro de la política hacemos coherentemente lo que debatimos con la gente, el poder político no tiene posibilidades de caer ni tiene posibilidades de ser afectado. Es pura y exclusivamente consolidar con la gente y no gobernar a idea de una política que no existe más que la de decir, yo voy a hacer esto porque considero que hay que hacer esto, las consecuencias, después vemos qué pasa y ahí es donde estamos. Bien, Pablo, finalmente le consulto cuáles son los próximos pasos de nuevo encuentro, qué es lo que se espera, si es que van a establecer reuniones, planean reuniones a nivel nacional, ¿cómo siguen? Bueno, concretamente el 19 hubo el congreso a nivel nacional y a nivel provincial, en el cual el nuevo encuentro fundamentalmente hizo hincapié primero en la gestión y en la participación política de Martín Sabatella como diputado nacional. O sea, la línea en la cual va a trabajar, en donde nosotros planteamos concretamente que no es la cuestión de estar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a la centro-derecha, sino es cuestión de posiciones, de tomar posiciones concretas, ¿verdad? La gente está muy acostumbrada a las dos diferencias, el blanco o el negro. Las posiciones concretas no existen, son las que hay que pelear. De ahí a la política provincial y, obviamente, nosotros, nuestro objetivo posterior, más allá de lo que estamos trabajando a nivel local, que ahora te lo voy a resumir en algunas líneas, es conseguir la personería nacional que no tenemos para poder llevar adelante en 2011 candidatos a nivel nacional propios. Nosotros no seguimos trabajando en el crecimiento del Encuentro por la Democracia y la Equidad como partido, no somos colectora de nadie, entonces necesitamos la personería. Sí tenemos la provincial, no tenemos la nacional, y eso es en lo que se está trabajando. Por otro lado, a nivel local, es una fuerza que está creciendo mucho. Nosotros intervenimos en cada uno de los conflictos, en cada una de las charlas, y vamos y debatimos y golpeamos las puertas del Consejo para plantearle nuestra propuesta. Lo hemos hecho en todos los temas, como también hemos ido cuando el señor intendente planteó las mesas de trabajo acerca de juventud y trabajo, y hemos ido con nuestras propuestas, hemos ido a tratar de plantear una idea concreta de trabajo sobre eso, y es lo que estamos evolucionando. Nosotros, posteriormente, obviamente que en estos días, vamos a tomar alguna otra decisión acerca del tema de los impuestos, porque más allá de todo esto, la gente sigue pagando, e inclusive sabemos que públicamente se hizo una condenación de deuda acerca de la gente de La Manera, el cual no iba a pagar este aumento, y lo está pagando. O sea, ha quedado en la nada. Nosotros vamos a avanzar sobre eso, obviamente que le vamos a informar acerca de los pasos a seguir, y como trabajar en eso, estamos trabajando en la zona cerrada mucho, porque existe la cuestión concreta de que hoy por hoy las empresas mineras están trabajando mucho, el cemento va a salir en cantidades hacia Brasil por esto del mundial y por esto de que la fábrica ganó la licitación para de pronto la construcción de todos los edificios, y sabemos que existen más problemas de los que resuelven. ¿Por qué? Porque no solo nosotros exigimos que le pasen la coparticipación del 33% que le corresponde y la dirigen ellos, sino que sabemos que el día de mañana, cuando la piedra no esté más... Sí, hola. Sí, hola. Sí, lo estoy escuchando. No se ha generado un fondo para qué se va a hacer con eso. Entonces exigimos que se genere un fondo. Uh-huh. Y también exigimos de que puedan convivir tranquilamente explotación minera. Uh-huh. Entonces, es un trabajo muy arduo en los cuales, sí. Somos una organización que ha crecido mucho, mis compañeros que están invitando, pero concretamente trabajando técnicamente en esto y ofreciendo algún tipo de solución, como te planteé el tema de los impuestos. Sí. Nosotros tomamos posición y llevamos nuestras ideas concretamente. Obviamente que fuerza política que no está en gestión es menos pública, claro, que la que está en gestión, pero el trabajo es concreto y estamos tomando concretamente la idea de decir vamos hacia la coherencia política. Está en bien. Estos momentos la gran mayoría de aquellos que están en gestión, y en eso entre comillas coincido ciertamente con alguna idea que se tiró en su momento, están haciendo agua,